por haberte robado una estrella. Échame la culpa a mí por haberte alejado de ella. Si no vas a asumir este amor, es la hora de decirte adiós. Por quererte así ciegamente te pido perdón. Por esto creo tengo la culpa, jugué con fuego y ahora me asusta. Eres de otra y no lo comprendo, mi corazón es rebelde y necio. Por esto creo tengo la culpa, amarte tanto fue mi tortura. Ella es tu dueña toda tu vida, yo seré siempre tu amor de un día. Tu amor de un día. Por eso creo, tengo la culpa. Aquella primera sonrisa, échame la culpa a mí por los besos que di en cada cita. Por tu amor cada día luché, pero nunca te pude tener. Hoy mi alma se muere de celos, no sabe perder. Por eso creo tengo